El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. A veces ni el mayor experto en comunicación sabe a ciencia cierta cómo va a funcionar una campaña promocional. Da igual el dinero, la presencia en medios o ni siquiera los valores de producción. En ocasiones es tan simple como estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado o tener una idea atractiva. Es lo que ha ocurrido con el juego Hi-Fi Rush, el cual se presentó en un evento de Xbox como un título creado por Tango Gameworks y que tras acabar la presentación ya estaba disponible para los jugadores a través de Game Pass. Para quien no lo conozca, es una aventura que mezcla acción y juego de ritmo musical con una estética animada que ha convencido al público. De hecho, el equipo puede celebrar haberse colocado entre la creme de la creme de Bethesda, pues ha conseguido crear una experiencia que ya se establece como uno de los juegos mejor valorados de la editora en Metacritic. De hecho, si dejamos a un lado los títulos que ya tienen más de 10 años a sus espaldas, podemos confirmar que Hi-Fi Rush es la entrega con mejor puntuación de la última década, siempre que nos fijemos exclusivamente en las producciones de Bethesda. Y esto nos da una poderosa lección sobre cómo llegar a la audiencia y la importancia de tener detrás una buena idea. Ese al final es el mejor aval posible. A partir de ahí, decisiones, como lanzar el juego poco después de anunciarse, han sido aciertos que no pasan desapercibidos. Una alegría de otras tantas que esperamos tener en este 2023. Y hablando de alegrías, yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros, a los que han quedado después de tanto resfriados y cosas, son las fechas, pero bueno, al final hacemos lo que podemos. Y digo alegrías porque voy a quitar la música, creo que se merece la introducción adecuada. Tenemos aquí a nuestro lado virtual a Juanjo, bienvenido. ¡Wow! Hola, muy buenas. Nada, pues muchas gracias por este recibimiento especial y nada, pues aquí estoy. Después de tanto tiempo, ya cuando antes de entrar te estaba comentando, Sergio, oye, se me oye bien, es que ya ni me acordaba, ¿sabes? Esto de abrir el Discord, ponernos y tal, me costaba ponerme en situación. Cuando antes era algo habitual, algo semanal, como un ritual de costumbre y tal, ahora se convierte en una novedad de nuevo. Y bueno, pues ha sido un poco raro, pero bueno, se coge rápido la situación. Y no eres una inteligencia artificial, o sea, la voz procede de una persona. No, ojalá y fuera inteligencia. No. Nada, no, soy yo, con mis defectos múltiples y variados. Pues no sé, a mí me gustaría también que nos contaras, ya no a mí, Sergio, porque sé que hemos estado hablando y más o menos pues nos seguimos la pista, pero sí los oyentes, porque en este tiempo te han echado muchísimo de menos, muchos comentarios, ¿dónde está Juanjo? ¿Dónde está Juanjo? Pues en lugar de hacer yo como portavoz, nada mejor que lo cuentes tú. Nada, bueno, yo también echo mucho de menos el podcast, ¿eh? De igual manera, lo que pasa es que en la vida, cuando intentas hacer cambio de rumbos vitales, tienes que sacrificar ciertas cosas y una de ellas pues fue el poder estar de manera tan rutinaria o tan dedicada al podcast, ¿no? Y es que estoy estudiando para una oposición. A mi edad, recuerdo a la gente, por si no se nota ya en la voz, que creo que se nota, tengo 43 años y ahora me ha dado por estudiar para opositar. Y claro, es difícil, ¿no? Cuando uno tiene pues ciertas cosas en la vida importantes, ¿no? Tienes que estar con tu dedicación de tu trabajo, mis hijas, el día a día, ¿no? Que ya tenías, le sumas una tarea tan dedicada como es estudiar para una oposición y se hace complicado y he tenido que ir sacrificando ciertas cosas y bueno, pues lo intento llevar de la mejor manera posible. ¿Pero jugar sigues jugando, aunque no sea aquí hablando, o eso también lo has dejado? No. De hecho, parte del sacrificio está en que hay cosas que a mí me nutren en la vida y los videojuegos me han acompañado siempre, para bien o para mal, y es algo que no pienso dejar. Ay, el consumo de arte yo creo que es necesario. El arte nutre el espíritu y eso es lo que tengo que mantener. Y para ello, pues hay otras cosas que a lo mejor, actividades deportivas, como ir a la piscina, etcétera, etcétera, eso sí que he tenido que ir dejándolo. Y bueno, pues a lo mejor no juego tanto ni de una manera tan profusa a ciertos tipos de juegos que me gustaban, pero bueno, a lo que puedo juego y me mantengo informado un poquito con las noticias y tal, como todo el mundo, ¿no? Unas veces más, otras veces menos. Pues sí, al final también son temporadas y uno hace lo que puede en el tiempo que tiene. De hecho, quiero compartirte una teoría que no sabía. Es que, claro, nos llegan muchos mensajes y uno de ellos por Twitter, un oyente, nos dijo ¿por qué Aitor y Juanjo no aparecen en el podcast? ¿Qué ha pasado? Me he fijado que entre ellos no se siguen en Twitter. Imagino que va por ahí, que se han peleado o algo. Y claro, yo quiero aclarar una cosa. Aitor, es que hasta donde yo sé ahora mismo no tiene Twitter, que se lo quitó. Entonces, si no le aparece, es por eso, pero que ni estáis enfadados ni nada por el estilo. Al revés, Aitor y yo hablamos ya por situaciones privadas, en plan por WhatsApp, etcétera. Yo le pregunto que cómo le va. Bueno, yo comento una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe. Aitor y yo compartimos día de cumpleaños. Nacimos el mismo día de años muy lejanos, ¿vale? Pero el mismo día y nos felicitamos en el cumpleaños y siempre tenemos nuestras conversaciones. Yo le pregunto que cómo le va porque sé que en la vida él tiene una situación ahora bastante delicada e importante. No delicada por mala, sino porque los jóvenes es lo que tenéis. Siempre estáis en ese momento importante de la vida de tomar decisiones que en el futuro os va a deparar en mejores o peores cosas y entonces siempre estáis en esa situación complicada y difícil de tener que estar tomando decisiones chungas, ¿no? Y él está en eso y ha tomado una decisión muy buena, pero también implica ciertos sacrificios que tiene que hacer. Eso es. Yo espero, porque sí que creo, él lo que me contó en su momento es que sí que se había despegado un poco del tema videojuegos, pero espero que para el Zelda nuevo ahí sí que lo retome, aunque sea y que lo disfrute, porque aquí estamos para disfrutar, desde luego. Hay cosas que ya sabemos, que Aitor, Rare y Zelda son cosas que para él son sagradas y no las puede dejar. Eso. Bueno, pues nada, hoy hablaremos de cositas. Por cierto, ¿estás viendo la serie de las sofás? Ya por curiosidad. Sí, bueno, no puedo verla de una manera tan analítica como sé que estáis vosotros haciendo y bueno, que seguro que la estáis viendo de una manera concienzuda y tal. Y más cuando yo, por ejemplo, cuando vi el tercer episodio, vamos, se me vinieron a la mente ciertas cosas que dije, esto Sergio tiene que estar ahora mismo disfrutando como un niño pequeño. Estoy seguro que, vamos, no sé nada de lo que piensas sobre la serie, pero estoy seguro de que ha sido para ti algo importante y como no puede ser de otra manera, porque la serie está siendo muy, muy, pero que muy buena. A mí me está pareciendo del mejor contenido audiovisual en mucho tiempo y que esto sea con videojuegos me parece tremendo. Qué guay, sí. Mira, pues me alegro saber que te está gustando, por eso, por tener otra opinión. Y hoy vamos a hablar también de próximas adaptaciones, ya no con The Last of Us, sino con Tomb Raider, lo voy adelantando, a ver si sale la mitad de bien, lo cual yo creo que ha puesto el listón muy alto. Pero bueno, hay más cositas por ahí. Yo, de hecho, cuando vi la escaleta, estuve ahí haciéndome mis ideas para poder hablar. Algo pensé y algo comentaré. Ajá, vale, me parece bien. Pues venga, entonces vamos a seguir con estas presentaciones porque tenemos a alguien que sí que estuvo precisamente hablando de The Last of Us hace un par de días y hoy ya pues lo extendemos a más temas. Víctor, bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. Pues sí, hace nada que estuve aquí. Aquí vuelvo a estar saliendo desde el banquillo, ¿no? Ahora que tanto Atreides como Nuria están resfriados, yo tenía aquí una, un hueco esta tarde. Pero no eres suplente, ¿eh? No quiero que te sientas suplente. No, pero sí que es verdad que para estos programas de semanales lo estabais haciendo entre los tres, pero también me apetecía venir y hablar un poco de, pues, de noticias, de la industria, de un poco de todo lo que ha pasado. Yo ya lo dije aquí hace un tiempo que a mí lo de hablar de videojuegos y de las cosas relacionadas y de la industria también, pocas cosas me hacen más feliz, o sea que encantado de estar aquí en un programa normal. Eso, un programa normal que de vez en cuando ya casi no es ni normal de todo lo que hacemos. Yo intento que dosificar vuestras apariciones para que no os queméis, simplemente. De hecho, a veces pasa con Nuria de, ¿me toca estar este domingo? Y yo, a ver, ¿te tocarte no te toca? Si no te apetece o no puedes o estás mala, no venga, por el amor de Dios. No, que nadie lo sienta como una responsabilidad o una obligación. Yo creo que los oyentes nos entienden perfectamente. Que hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos y ya está. Y que lo importante es que en programas como hoy vamos a tener temas de los que disfrutar. Así que muy guay. Pues no sé, Víctor, cuéntanos un poquito si has visto algo, si has jugado a algo o escuchado algo. Bueno, al final es que el principio de año es lento, ¿eh? El principio de año es lento, sí. Y yo lo estoy, vamos, me estoy dando cuenta. Siempre intento estar un poco al día en materia de videojuegos y también, reitero, en materia de industria. Es una cosa que me interesa mucho, la industria de videojuegos y de la tecnología. Yo soy de esas personas que lee Bloomberg, por ejemplo. así como cosa de gafapasta, ¿no? O sea, Jason Schreier, tu mesías. Sí, Jason Schreier, Cecilia D'Anastasio, toda esta peña, la verdad es que son... les tengo una velita aquí puesta en casa. Pero sí que es verdad que hombre, está siendo un inicio lento. El lanzamiento solo hemos tenido uno, que ha sido el de Forspoken. Es verdad que ha dado bastante que hablar. Ahora hablabas tú de Hi-Fi Rush. Y bueno, dentro de nada es verdad que sale Hogwarts Legacy, que también va a dar bastante que hablar. Bueno, en temas de industria también. Tenemos noticias candentes, tenemos noticias de Microsoft, tenemos noticias de E3. Pero bueno, sí, un poco esperando que empiece lo gordo, ¿no? Esperando que llegue marzo, abril y tengamos cosas verdaderamente gordas de las que hablar, porque ahora parece que todavía seguimos con la resaca incluso de las Navidades. Sí, poquito a poco. Cuesta arrancar, pero una vez que arranquemos, yo creo que ya no nos baja de aquí nadie, ¿eh? No sé, espero. En fin, bueno, pues nada, yo soy Sergio, aquí estamos una semana más. Quiero, ya me lo quito de en medio, el tema de lo de las sofás, es que tengo que decirlo, estoy muy orgulloso de los comentarios y las apreciaciones que nos habéis dejado sobre el último programa, porque es un orgullo ver respuestas tan positivas, ¿eh? Que esto sea un espacio seguro, una especie de burbuja, porque sé que el mundo exterior es mucho más violento e hiriente, pero que aquí nos tratemos con respeto, yo lo valoro infinitamente y quería decirlo. Y luego también, que ayer estuve viendo el Benidorm Fest, tranquilidad, no voy a dar la turra, en un cine. Y me pareció interesante porque el cine, que es como una especie de espacio sagrado, otrora, en otros tiempos, porque ahora ya está desierto, reconvertirlo en lo que siempre fue, como un lugar social donde congregarse y generar pues una especie de sentimiento colectivo. Y en este caso la excusa era el Benidorm Fest. Y se lo montaron muy bien, ¿eh? Porque esto fue en Cinesa, que a nosotros no nos paga nadie, pero bueno. Creo que eran 10 euros por la entrada y aparte un menú. El menú eran palomitas, una piruleta de regalo y refresco. Y mira, yo me lo pasé muy bien. Y no sé, me pareció algo diferente. Nunca había vivido un evento así en un cine, con otras personas y aplaudiendo las presentaciones y ese tipo de historias. Así que quería decirlo. Mira, me lo he recordado, perdona, así ya desde hace varios años, que cuando llegan las finales del Mundial de League of Legends, en toda España se habilitan cines para que la gente pueda entrar y pueda verlo en... Sí, sí. Yo no lo he llegado a ver en cine, yo lo he llegado a ver en bares, que también cada vez, parece que no, pero cada vez hay más bares dedicados a videojuegos y en los que puedes ver este tipo de eventos, pero también cines, ¿eh? Que lo que tú dices, que el cine que parece aquí algún lugar sagrado, se está dedicando ya no solo a eventos como el Benidorm Fest, sino que también a videojuegos, ¿eh? Hemos llegado al futuro. Bueno, sí. Yo en una cosa un poco más mundana, pero que sí que viví por una cuestión vital. Yo sé que los cines se estaban usando para ver películas, pero para verlas con un tema maternal, es decir, esas madres que están en el proceso de estar dando el pecho, etcétera, etcétera, que tenían problemas para poder ver películas en el cine porque en esa situación es difícil porque las criaturas pues hacen ruido, están con unas cuestiones que tienen que ver para poder atender a la criatura y tal, pues los cines habilitaban sesiones y salas concretas para que estas madres no tuvieran problemas para poder ver una película, sabiendo que, claro, pues hay otros niños, hay ruidos, hay situaciones que son atípicas, y entonces estaba muy bien, porque es un ambiente muy sano, muy natural, muy y muy propicio para que alguien pueda disfrutar de algo, una sala de cine que normalmente, pues ya sabemos, el rigor del silencio, el no molestar a los vecinos, que es como debería ser, aunque sabemos que últimamente eso cuesta un poco los cines en contra. Pues sí, mira, me alegro mucho de que hagan estas cosas en los cines y que al menos también es una forma de conseguir dinero sabiendo que lo han perdido por otro lado, que la cartelera ya no está tan fuerte como estaba antes, pues bueno, hay que reconvertirse e innovar en cierta manera. Pues mira, está bien. Y por cierto, que esta mañana he estado en Plaza España porque, ¿sabéis en qué año estamos? Me diréis, ¿en el 2023, Sergio? No, en el año del conejo según el calendario del año nuevo chino. Y es que ahora están con las celebraciones del año nuevo en China y aquí en Madrid han hecho como un evento precisamente para dar a conocer la cultura china a los españoles y también para que los chinos que viven en España sientan como esa conexión con su país. Y no sé, me parece como un intercambio de cultura muy bonito. Estuve esta mañana, había actividades de danza, de música, había puestos de comida y yo nunca había ido y me parece también muy chulo. Así que mira, se están haciendo cositas, me alegro. En fin, nosotros vamos con los videojuegos y nada mejor que contarlo en el sumario, como siempre, donde os vamos a detallar los contenidos del programa de hoy. Y es que un año más vuelven los rumores acerca de la feria más importante de los videojuegos, o eso se decía hasta hace no mucho. El E3 regresa en 2023 con el difícil reto de llenar el vacío del año pasado y una crisis interna que provocó la ausencia de grandes compañías en ediciones pasadas. En este sentido, todo apunta que su vuelta será agridulce, según las informaciones publicadas por el portal IGN. Te lo contamos todo, al igual que los planes de Amazon para resucitar la saga Tomb Raider en la pequeña y gran pantalla. Ya conocemos los primeros nombres del proyecto y esa ambiciosa propuesta de la compañía. Hablamos de esta y otras noticias, como los despidos masivos que han afectado a la plantilla de 343 Industries, el estudio encargado de Halo. Y quédate con nosotros porque Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos nos acerca a las mejores curiosidades de Pokémon Escarlata y Púrpura tras recorrerse Paldea con un buen bocadillo de tortilla. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, estábamos hablando de si se iba animando el año. Yo creo que hablar del E3 ya es un pronóstico de que aquí se está moviendo algo en el ambiente, algo incendiario, porque se suponía que el primer evento físico del E3 en 4 años iba a ser un regreso triunfal de la feria, una oportunidad para recuperar parte de esa emoción de las convenciones anteriores, que históricamente, lo sabemos, siempre ha sido el gran escaparate de la industria del videojuego. Sin embargo, parece que cuando el E3 2023 llega al centro de convenciones de Los Ángeles, en el mes de junio, lo hará sin tres de sus atractivos más importantes. Y es que el medio IGN ha sabido por fuentes que tiene que Xbox, Sony y Nintendo no formarán parte del E3 ni estarán presentes en la sala de exposiciones del centro de convenciones en el que se organiza. Según esta fuente, en los últimos 3 años ha habido continuas frustraciones con la ESA, que es la empresa que está detrás del E3, que según ellos ha manejado increíblemente mal la marca E3 en los últimos 3 años. Otras fuentes de IGN corroboran que varios de los principales organizadores de la feria han abandonado la ESA, dejando un nuevo grupo que es quien está ahora gestionando el evento, que se llama Readpop. Esa es la empresa que está gestionando actualmente el E3 y que está siendo criticada por ello. Bueno, todo esto siembra la duda acerca de si el E3, que de momento se mantiene, creo que va a ser entre los días 13 y 16 de junio, si va a ser capaz de tener un mínimo de influencia como en tiempos pasados. Todos recordamos los especiales que hacíamos aquí en el podcast, con las conferencias, el hype anterior. Aquí estamos hablando de que de entrada las tres grandes, Xbox, Sony y Nintendo, no formarían parte y que desde luego el prestigio de esta feria estaría muy tocado. No sé, imagino que no se habrá pillado por sorpresa la noticia. No pilla por sorpresa porque al final esto empezó hace ya unos 4 años o por ahí. Esto empezó a languidecer en un principio, sobre todo cuando Sony, ya sabemos todos, cuando dijo no voy a ir al E3, al principio no se entendió muy bien qué pasa. Era una pregunta muy, muy típica que nos hacemos todos, hasta el punto que no sabíamos si había algún problema, pero bueno, seguía formando parte de la ESA. Parecía que era algo circunstancial porque nunca han explicado el por qué no ir, sino siempre han salido con evasivas, con segundas. Bueno, pues se dejaba pasar. Pero claro, después la cosa seguía año tras año y seguíamos viendo cómo eso seguía produciéndose. Después hay una cosa en la noticia que tampoco se ha dicho del todo de manera total, y es que Microsoft hacía tiempo que hacía su conferencia en su propio stand. No lo hacía propiamente en el E3, sino en el, creo que ahora se llama Microsoft Theater y antes se llamaba Nokia Theater. No estoy muy contento, no estoy muy, muy ubicado en ello, pero quiero recordar que era así, que el sitio hacía un poco como la de EA, ¿no? Que hacía coincidir el tiempo de su conferencia, pero no el espacio físico de la conferencia. Y se supone que este año, lo que pasa es que Microsoft todavía no ha asegurado la fecha, pero se supone que Microsoft hará sus exposiciones más o menos en las mismas fechas que se hace la del E3 para hacerlas coincidir. Pero como no hay confirmación, pues hay el miedo de que Microsoft tampoco haga nada, pero que ya no hacía nada en lo que era dentro del stand, propiamente dicho. Eso ya también pasó. Y yo creo que básicamente esto es ver languidecer un formato que ya no se sostiene, que ya hay otro método y otras conferencias y otras maneras de hacer esto que los demás están adoptando, y las compañías grandes pues no ven que sea importante mantener un sistema como el de L3, que esto es como todo, tuvo su momento, tuvo punto álgido y poco a poco está teniendo su caída. Creo que un poco más o menos así. A ver, lo verdaderamente grave aquí, yo veo en esta noticia, es la marcha de Microsoft, porque, a ver, la presencia de Nintendo en el E3 hasta ahora siempre había sido hasta cierto punto testimonial, las cosas como son, y Sony ya dijo que se iba y aún así el E3 siguió, y Sony no deja de ser, además, una empresa nativa japonesa, ¿no? Pero que Microsoft y Xbox, que es verdad que no estaban del todo, ¿no? Que era un poco una asociación un poco de boquilla con el E3, pero que se desvincule, una empresa patria como es como es Xbox, que se desvincule del E3 de esta forma, es al final la puntilla, porque es verdad, sí que dan otras desarrolladoras menores, entre comillas, que todo el mundo me entienda, como Bethesda o como Electronic Arts. Aunque bueno, Electronic Arts también hacía como su propio evento un poco, ¿no? Adherido también a todo el formato de L3, pero es al final lo que comentaba Juanjo, es eso, es ver languidecer un formato que ya no se sostiene, porque a mí me hace mucha gracia cuando nos sorprendemos, ¿no? Y criticamos también los eventos de Geoff Keighley, tanto los Game Awards como el Summer Game Fest, Que tiene muchos anuncios, ¿no? Y que parece que es todo anuncios y que es todo ganar dinero. A ver, la realidad es que estos eventos son muy, muy caros para las empresas. Y las grandes desarrolladoras, perdón, están viendo que no les hace falta. En temas de marketing, en cuestión de marketing, no les hace falta este macro evento para además presentar juegos que... Ya estamos entrando en otro, como en otro cisma de la industria, ¿no? Ya los desarrollos son mucho más largos, hay cada vez menos que anunciar de manera anual. Es mucho mejor, es mucho más sostenible que ellos puedan controlar qué decir y cuándo decirlo. Y al final esto, si ya estamos hablando además que han tenido y que vienen teniendo unos problemas internos con la ESA y organizativos y demás, esto al final es un poco la crónica de una muerte anunciada. Además, es interesante lo que comentas de Geoff Keighley, que yo creo que es una figura importante en todo esto, aunque parezca que no. Él asume dos papeles y una es la de yo te lo organizo todo, es decir, el coste económico lo asume él, después está... evidentemente el sacrificio que hay que hacer a cambio de ello, y es que el formato sufre porque tenemos eventos publicitarios, etcétera, etcétera, que eso pues lastra. Pero claro, ahí está la otra parte que hace Geoff Keighley, y es que, por otro lado, es él el que asume toda la crítica que pueda tener el evento. Es decir, la compañía, de alguna manera, como que se parapeta o se escuda en que si el evento gusta o no gusta, es el evento de Geoff Keighley, no es el tuyo. No es que Microsoft lo haya hecho mal, sino Microsoft ha llevado lo suyo. O EA no lo ha hecho mal, ha llevado lo suyo. Y claro, al final, si el evento es bueno o malo, pues es cosa de otros, otros lo han organizado. Y al final es esa doble cuestión, que es que te ahorras el dinero y también te ahorras la mala crítica porque va a ser para otro. Entonces, al final es bastante atractivo, y yo entiendo que las compañías, al final, si se lo ponen hecho, pues prefieren hacer otros formatos al que estaban habituados. La empresa que lo está organizando, esta Red Pop, es también la responsable de gestionar la Star Wars Celebration, la New York Comic Con, la PAX. Entonces, bueno, tiene experiencia desde luego en ese sentido, pero ¿qué es lo que estáis diciendo? Ya yo pienso, vale, se van las grandes, no tienes a Microsoft, no tienes a Sony, que es verdad que ya no estaba, Nintendo tampoco, bueno, a lo mejor puede servir para que las pequeñas tengan un escaparate. Pero es que yo me voy al precedente del año pasado y tenemos a un oyente, a Fer, que es que hace un seguimiento, se volvió loco, viéndose todas las ferias que había. Hizo un calendario o lo compartió, y aunque tú quisieras como espectador, no llegabas a tantos eventos porque como que todos los perfiles del espectro jugador ya estaban cubiertos. Al que le gustaban los juegos de PC, al que le gustaban los juegos de VR, al que le gustaban los indies, al que... Entonces, claro, si todo eso ya está copado, ¿cuál es la función del E3? Si ya ni siquiera es congregar a una masa. Si la idea es crear una marca y mantenerla, la del E3, yo creo que hay un punto de inflexión que es la pandemia. Y esto va muy rápido. Las nuevas generaciones no se acordarán del E3 porque no se habrán criado con el E3. Nosotros sí, pero que no pasa nada, también creo eso. Sí, es que también hay que saber de dónde viene el E3, ¿no? Porque el E3, yo creo que la pandemia fue como la puntilla, ¿no? La estocada final, hasta aquí. Pero el E3 se creó como un evento aglutinador de compañías para que los medios periodísticos del momento, cuando estamos hablando de la época pre-internet, que lo que había era básicamente papel, muy poco audiovisual, muy poco radio, prácticamente nada testimonial, era papel. Y que había pues un sitio donde se congregaban los periodistas, ahí se les enseñaba a ellos las cosas, intentabas un poco seducir al periodista para que hablara. Y eso era, se hacía de una manera anual, en un sitio concreto, aquí nos reunimos todos. Es una respuesta también a otro evento que era el CES, que era una feria que se hacía de electrónica de consumo que no daba el espacio necesario al videojuego para que brillara por sí mismo, y entonces se reunieron en la ESA y hicieron el E3. Es decir, estamos hablando hace muchos años, hace 20 años de todo esto o más. Todo cambia, la información cambia, el modo en que nos informamos cambia, tanto como que cuando tú ves una serie de hace 10 o 15 años y ves una persona que está leyendo el periódico en el metro, te resulta extraño. Nadie lee el periódico ahora mismo, nadie utiliza el papel. Pues eso pasa también con los eventos. ¿Ya para qué quieres un evento? Si la información es rápida, es de consumo, además, es rápida, se devora y a la semana se pasa. Un medio, un, un, montar un quilombo como el E3 es algo que ya no se necesita para estar informado, que básicamente es para lo que se creó el evento. Sí, yo cuando hablo de que es una crónica de una muerte anunciada, es que no creo que sea el final necesario del E3, pero el E3 como tal, como lo hemos conocido hasta ahora, como una feria, sobre todo la hemos conocido como una feria centrada en el marketing, porque la realidad es que una vez que, o sea, hay una feria antes de las conferencias y después de las conferencias, se tiene que reinventar, yo creo, hacia algo diferente y hacia algo más sostenible, como por ejemplo puede ser la Gamescom en Europa o la Tokyo Games Week en Japón. Algo quizá más dirigido a lo presencial, algo quizá más pequeño, que no pasa nada, que es que parece que el E3, claro, ya tiene la vitola de que el E3 tiene que ser el evento del año. Y puede que no tenga que serlo. Y si tiene que ser algo casi despojado del marketing y algo centrado en lo presencial, algo quizá centrado en los desarrolladores, también centrado en los periodistas, ¿no? Pero quizá algo más cercano, pues que así sea. Aquí ya va a entrar también un poco tanto el orgullo como hasta dónde quieran doblarse los organizadores del E3 a decir, vale, vamos a reinventar la feria porque claramente con este formato ya no vamos a ningún lado. O sea, este ya no tanto el formato como la feria, ya languidecía antes de la pandemia ha sido la puntilla y ahora si queremos que esto sobreviva, tenemos que cambiarla de alguna forma u otra. Sí. Y es lo que decís, a lo mejor es que cambiar el enfoque, no a centrarlo tanto en el público y más en los propios creadores, hacer networking, porque eso sí que es algo que los que han tenido la suerte de ir al E3, muchas veces cuando salen estas noticias, lamentan que era un lugar en el que hacer contactos, y eso sí que es verdad que se pierde. Habría que reformularlo, supongo. Sí, también hay que tener en cuenta que en el E3 perdemos un poco la necesidad que tenían las empresas de para comunicar, hacer las cosas bien. Y me explico. Hoy día ya las empresas dominan el mensaje porque es más fácil poder hacer tú el mensaje directamente que necesitar tener que comunicarlo a través de la prensa. Que eso al final venía muy bien porque ejercía ese poder que siempre ha tenido el periodismo de hacer esa búsqueda, esa intento de llegar a la información de una manera más o menos dificultosa. Y claro, la prensa hacía un papel, ese papel fiscalizador de la información. Hoy día ya esa batalla la ha ganado el medio de consumo. Es algo que está pasando con todo y con el videojuego lo estamos viendo así. Y al final es bueno para algunas cosas y es que la información llega rápido y tal, y mala por otra, y es que cuando el medio lo domina, el propio que tiene que dar la noticia, pues puede sesgarla hasta el punto de que no seas capaz de enterarte de las cosas. Ejemplo práctico, Forspoken. La empresa te está dando un producto, tú no estás viendo realmente el producto, estás viendo lo que te están enseñando del producto. Cuando llega el producto a ti, pues resulta de que no es lo que te habían dicho. ¿Qué hacía la prensa? La prensa, pues lo veía, el medio veía qué es lo que pensaba la prensa, bueno, el medio, quiero decir, el creador veía lo que pensaba la prensa, y a raíz de ahí empezaba a matizar el producto. Ya ese punto intermedio se pierde y claro, pues pasa lo que pasa, que te sientes engañado por lo que te han dicho. Y es que no había nadie en medio para poder hacer ese efecto de control, de alguna manera, de cómo iba la cosa. Sí, cambian los tiempos, desde luego, porque la información ya la manejan los propios agentes. Y es verdad que yo recuerdo aquí hablar en los especiales del E3 de años malísimos de Microsoft, Nintendo, Directs que eran mejores los de marzo que los de junio, Sony que si no vendía humo, y claro, el caso de Nintendo, por ejemplo, que lo he mencionado, a lo mejor si tienes un buen Direct en marzo o en mayo, no te ves forzado a hacer uno en junio porque otras personas van a hacerlo, pues no lo haces y ya está, ¿sabes? Y la ausencia no se percibe como una carencia. Lo que yo me quiero ya preguntar, porque esto es verdad que el análisis más o menos lo tenemos, sabemos lo que hay, ¿creéis que finalmente el E3 de este año se celebrará? Porque de momento, vale, hay fecha, pero no hay confirmación de asistentes y tengo cierto temor a que se produzca el efecto bar vacío, que si no hay nadie no entras. Sería un precedente peligroso que no se celebrase. Yo creo que el E3, aunque esté en un periodo de transición y hablando de esta reinvención, probablemente no sería efectiva hasta varios años vista. Yo creo que de alguna forma tiene que. Tiene que seguir como pueda, porque es que si no, ya sabemos lo que pasa. Yo creo que una feria así, que se cancele por falta de asistencia y por falta de inversores, es lo peor que le puede pasar. Porque eso ya sí que renacerlo va a ser casi imposible. Entonces yo quiero pensar que sí, si hay una verdadera motivación en la junta organizativa porque el E3 salga adelante a largo plazo de alguna manera, tienen que celebrarla. Yo creo que sería algo histórico que no se celebrase en la pandemia. Vale, teníamos la excusa, entre comillas, pero creo que ya no hay excusa, porque lo que tú dices, porque al final es que sería ya una cuestión de asistencia, ya sería una cuestión de queremos celebrarla, pero no podemos celebrarla por cuestiones económicas. Entonces, yo espero que sí se celebre, aunque sea decepcionante y aunque hablemos aquí del chasco que habrá sido el E3, pero creo que es importante que al menos haya algo en esas fechas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el E3 ya no será nunca más ese evento aglutinador anual que sabías que era el que iba a dar de comer al medio durante todo el año. Eso no va a ser así nunca más. El E3 será pues otra feria más, como cualquiera de cualquier otro sitio, con el nombre del E3, es decir, intentarán presentar las cosas allí todos, pero se acabaron esos E3 en los que se anunciaban cosas loquísimas y esos momentos de éxtasis colectivo cuando se veían cosas que eso ya no, yo creo que no volverá a pasar nunca, no por nada, sino porque eso ya no es así en ningún sitio y de ninguna manera, y no va a pasar en el medio de nuevo porque no es necesario. Yo creo que es que ya no es necesario. Y que un juego que anuncias a principio de generación sale a finales, porque los plazos ya son tan largos, claro. Que claro, los anuncios... Es que ha cambiado todo, los tiempos, la manera, cómo las cosas se sacan. Después es hasta contraproducente, anuncias algo y después tienes que retrasarlo y eso te lleva a tener que disculparte. Ha sido tantas veces y se ha comprobado que no les interesa... como si dejáramos afianzarse en una fecha, sino que ya pueden dominar de otra manera. Bueno, pues empezamos así el tema del E3, ya veremos. Todo lo que sean eventos, todo lo que sean fiestas, nosotros locos de contentos porque es una excusa para celebrar el videojuego. Pero ya veremos lo que ocurre. Seguimos porque estamos muy contentos con The Last of Us, se puede comprobar en los 3 episodios que llevamos, el análisis que hacemos en la Mogurred, pero esto no se queda aquí, estamos viviendo un momento de esplendor. De hecho, dentro de poco, creo que el día 13 de febrero es la Super Bowl, no lo sé por qué me interesa el deporte, sino el intermedio, y es que se ha confirmado que va a haber tráiler de la película de Mario, de Super Mario. Estamos, ya digo, en un momento de esplendor. Y en este sentido, Amazon Prime Video prepara también su propia adaptación sobre la franquicia de Tomb Raider. Y es que, según informa Hollywood Reporter, la compañía estadounidense ya está produciendo una película y una serie precisamente sobre las aventuras de Lara Croft en diferentes lugares de todo el mundo. Vamos por partes. Tenemos, por un lado, una serie que será la primera protagonizada por la arqueóloga inglesa y que va a tener como guionista principal a, perdonad mi pronunciación, a Phoebe Waller-Bridge, que para quien no la conozca es la protagonista y una de las grandes figuras responsables de la serie Fleabag, que si no la habéis visto es maravillosa. Eso por un lado, tenemos esta serie de acción real con Phoebe Waller-Bridge y luego tenemos un reboot en forma de película que estará interconectada, siempre según estas fuentes, tanto con la serie que he mencionado como con el juego que está desarrollando Amazon Games con Crystal Dynamics, estudio que viene de haber hecho esa nueva trilogía que tanto éxito ha tenido tanto en ventas como en crítica. El plan de Amazon, siempre según Hollywood Reporter, es claro, es crear una especie de universo cinematográfico. No me gusta la comparación que ha hecho este medio con lo de Marvel o DC, porque yo no es la lectura que yo hago, pero en cierta manera es sacarle provecho a esa franquicia y a ese personaje tan querido por todos y que a muchos en la gran pantalla nos sigue recordando a Angelina Jolie, aunque luego se hiciera un reboot. Pero bueno, ¿qué os ha parecido todo esto? Porque muchos planes en marcha sobre Tomb Raider. A mí me da un poco de pereza. La verdad, no voy a mentir porque, a ver, yo entiendo que La sombra de Arkane es alargada y cuando Arkane salió tan bien, todos sabíamos que eso iba a traer cola y que iba a haber muchas adaptaciones de videojuegos, mejores o peores, pero las iba a haber y ya no solo con League of Legends, sino lo estamos viendo con The Last of Us, está la serie de Fallout que va a salir dentro de no tanto, creo que hay una serie de God of War también planeada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que espero es que aprendan y que aprendan de lo que ha funcionado con Arkane, de lo que está funcionando con The Last of Us. Creo que, a ver, Tomb Raider, los videojuegos, en este reboot, esta trilogía de reboot de los videojuegos de la década pasada, no funcionó mal sin ser algo que bueno, que cambiase el medio. Se fue desinflando, sí que es verdad. Sí. Sí, además tuvo como competidor directo a Uncharted. Uncharted 4 salió en un momento muy delicado para Tomb Raider y las comparaciones son odiosas, ya lo sabemos. Y yo creo que... Y bueno, y luego salió también el reboot cinematográfico con Alicia Vikander en su momento, que hasta donde yo sé fue un poco un estrellado, vamos. Fue un fracaso a nivel de tanto de crítica como de... económico. Entonces, Tomb Raider, yo no te digo que no se pueda hacer algo significativo con Tomb Raider, sobre todo si quieren hacer también un reboot o otro reboot más en cuestión de videojuegos, pero si quieren hacer algo que resuene verdaderamente y si quieren hacer algo diferente con el material, puede funcionar. Si quieren hacer algo genérico, pues no va a funcionar de ninguna forma, pues estamos hablando también de Tomb Raider, ¿no? Que había mucha gente le gustará, pero yo creo que ya tuvo su momento en su día y algo tiene que cambiar para que resuene hoy en día. Y Amazon son capaces de lo mejor y de lo peor. Y tenemos adaptaciones como la del Señor de los Anillos, que a mí personalmente no me gustó absolutamente nada. Ni a mí. Pero luego tenemos también The Boys, ¿no? Que es una adaptación de un cómic genialmente bien hecha. Entonces es un poco una moneda al aire, sinceramente. Tiene muchas dificultades. Lo que es la franquicia en sí, ya sabemos que hace poco se vendió, ¿no? Square Enix vendió a Embracer Group, creo que se llamaba la compañía que le vendió lo que es la franquicia. Y claro, pues evidentemente querrán hacer cosas. Una franquicia que era súper atractiva en mi época, en los 90 y primero del 2000, era pues uno de los personajes más icónicos importantes. Sigue teniendo mucho brillo, pero desde luego le comió la tostada Uncharted. Pero claro, ahora está en un buen momento porque, sin embargo, Uncharted es una franquicia que, si bien es verdad que con el 4 llegó a su cenit, ya está dicho por Naughty Dog que no pretenden hacer nada más de la franquicia Uncharted, por lo menos los propios creadores, ¿no? Y entonces, pues por ahí yo creo que tienen una posibilidad de volver a ocupar un espacio que se les robó. Se podría decir, también entre comillas, Uncharted aprovechó el bajón de Lara Croft para ocupar ese espacio del género de aventuras, tipo Indiana Jones, se podría decir de alguna manera, y ahora pues podría volver a ocupar ese trono o ese puesto hipotético, Tomb Raider. Y por el tema transmedia es que a mí me gusta bastante, sinceramente. Es verdad que es difícil y muchas veces sale mal, pero tenemos muchos ejemplos de cosas que han salido de bien. Yo siempre recuerdo, aunque es algo que no mucha gente nombra, de Final Fantasy XV, había una película, Kingslave, a mí me gustó mucho y me metió mucho en sintonía. Se usó para completar argumento y a mí me gustó bastante. Y después, yo creo que otro ejemplo que es bastante interesante es el de la serie que se hizo anime, más o menos de alguna manera, de Cyberpunk, que se llamaba Edgerunners, creo recordar. Esa serie es buenísima, ¿eh? Esa serie, quien no la haya visto, la recomiendo totalmente porque yo, uno de los juegos que he jugado en este tiempo que he estado un poco ausente, ha sido Cyberpunk y fue gracias a esta serie. Yo vi la serie pues de una manera que no esperaba nada, simplemente porque las críticas decían que estaba bastante bien. Me encantó. ¿Y qué es lo que consiguió? Consiguió meterme en el mundo. Consiguió que me situara, que me posicionara, que viera cuáles son las necesidades de las personas que están viviendo en esa situación, en ese mundo apocalíptico de Cyberpunk. Y de esa manera, cuando empecé a jugar al juego, empecé a entender un poco por qué hacían las cosas. Y sabiendo que no es un juego perfecto, todo lo contrario, tiene muchas cosas, me metí en el juego gracias a ello. Entonces, yo creo que está bien que haya sabiendo llevarlo y sabiendo dónde venimos y a dónde vamos y no haciendo las cosas como se hicieron antiguamente cuando le dabas la franquicia a esa gente que no entendía el mundo del videojuego. Hoy día los directores, etcétera, etcétera, ya son personas de otras generaciones que son conscientes de cuál es el material que tienen y cómo lo pueden proyectar. Y entonces se puede hacer cosas muy buenas y que pueden guiarte para que el videojuego sea interesante más allá de ser simplemente un complemento vacío. The Last of Us es un ejemplo. Tú podrías hacer una serie que fuera directamente clonar el videojuego y no haces eso. Metes un poco de eso, pero después completas, complementas, incluso cambias sin ningún problema, porque lo que vas es a enriquecer y a sorprender al consumidor de arte. Así que para mí es una oportunidad que si saben aprovecharla puede ser espectacular. Claro, a ver, ojalá efectivamente la aprovechen, porque estamos ahora mismo en un momento disfrutando de Last of Us, pero es que yo creo que no es comparable, porque dentro de Naughty Dog tenemos también el caso de la película de Uncharted y no fue ni mucho menos tan trascendente. Y eso me lleva a mí a pensar, porque creo que con Uncharted también Naughty Dog en cierta manera avaló, puso su sello de permitimos que se haga esto. Eso me lleva a pensar que a lo mejor el problema es el material original, si el material original se presta a hacer algo trascendente o no, porque en un Uncharted lo interesante, vamos, a mí no me ha sacado una lágrima, a lo mejor hay gente que jugando sí, a mí no. Con Tomb Raider ocurre lo mismo y no pasa nada, es que no todas las series, ni juegos, ni películas tienen que estar hechas para tocarte la fibra y buscan más, pues eso, el impacto así fuerte, la acción, la aventura, y eso también hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que sea una serie y una película, a mí me interesa más la parte de la serie porque creo que a lo mejor es un formato que se presta más a desarrollar el personaje. Si quieren continuar con esa filosofía que vimos en la nueva trilogía, donde vimos una Lara más humana, con una serie de motivaciones y preocupaciones, es una serie, te lo da. Una película, puedes hacerlo, pero creo que el trabajo de concisión de meterlo y cuadrarlo todo en un metraje de 2 horas es difícil. Yo tengo fe, porque además la serie, quien está detrás, ya lo he comentado, la guionista principal es la persona que está detrás también de Fleabag y es una serie de personajes precisamente y una serie que no es nada dramática ni lo necesita. Yo quiero pensar que va a ir por ahí y que a lo mejor tenemos un buen producto. Y si no, pues bueno, otro más para la larga lista de intentos fallidos. No se puede decir más. Sí. A mí, sí, perdón, Juanjo. A mí el que esté Phoebe Waller-Bridge detrás como guionista, la verdad es que es casi el clavo ardiendo al que nos podemos agarrar, sí. Porque es verdad que Fleabag o Killing Eve, que también es una serie en la que ella participó, ¿no? como guionista, son de un corte muy diferente, pero sí que es verdad que es una profesional que como actriz al menos sí tiene experiencia en algunas superproducciones, como por ejemplo el spin-off de Han Solo, Star Wars o Indiana Jones 5, que cuando salga ya también tiene un papel, ¿no? Como actriz de reparto. Entonces, esa experiencia también en superproducciones creo que le puede dar un poco de bagaje, a la vez que, viniendo de donde viene, sobre todo en sus trabajos como guionista, le pueda dar una vuelta de tuerca a lo que tú dices, a una franquicia que no sé hasta dónde se presta para hacer algo significativo, pero que quizá pueda dar un poco de, ¿no? De para algo, ¿no? De para contar algo, de para quizá incluso reinventar un poco este cine de aventuras, este cine de Indiana Jones, que ya se va quedando un poco, ¿no? Un poco arcaico incluso. Entonces, bueno, si necesitamos un clavo ardiendo, que sea ese. Completamente. Bueno, pues ya lo veremos poco a poco, porque esta noticia, yo cuando vi los nombres, me entraron escalofríos. A ver qué ocurre. Vamos ahora con algo más negativo, desgraciadamente. Porque en los últimos tiempos, vamos a hablar en este caso de Microsoft, pero lo cierto es que ha pasado con más empresas que se han producido muchos despidos. ¿Qué ha ocurrido con Microsoft? Que efectivamente ha despedido al menos a 95 empleados de 343 Industries, según un artículo publicado por Bloomberg, la publicación favorita de Víctor. Y entre los afectados estarían docenas de veteranos incluyendo directores y contratistas externos muy importantes de los cuales dependería el estudio en gran medida. Esta reestructuración, que forma parte de una mayor escala dentro de Microsoft, que ya anunciaron a mediados de enero, también ha afectado a empleados temporales, cuyos contratos pues, fueron cancelados con tan solo unos días de preaviso. Claro, todos estos movimientos han afectado a ese equipo de desarrollo de Halo que estaba trabajando y está trabajando a corto plazo en el multijugador de la franquicia, pero es que las implicaciones también son enormes de cara al futuro. Lo último que hemos sabido es que la empresa 343 Industries habría decidido dejar de utilizar su propio motor gráfico, su motor propio que se llama Sleep Space, que se utilizó en Halo Infinite, en favor del Unreal Engine 5 para el próximo juego de la saga, que de hecho de momento tiene el nombre en clave de Tatanka. En las últimas semanas, tras conocerse la salida de cargos importantes y estos despidos por parte de Microsoft, incluso por redes, muchas personas pusieron en duda que 343 Industries siguiera a cargo de la franquicia Halo, porque es verdad que la última entrega no ha funcionado muy bien, tuvo un fuerte arranque, pero luego el soporte se ha ido diluyendo, hay cierta decepción entre la comunidad. Y todo eso hace cuestionar si el rol de seguir con la saga estaría a cargo de este estudio o cambiarían. Pues sí que podemos decir que de momento todo sigue como está, que 343 Industries, según palabras de los responsables, va a seguir desarrollando Halo ahora y en el futuro. Y eso es lo que sabemos, pero esta ola de despidos, estas actualizaciones que no terminan de llegar, y esa promesa de Phil Spencer en su día, que hablaba de un plan de 10 años de soporte para el juego, de momento parece que se ha quedado en una promesa que no sabemos si van a poder cumplir 10 años para un juego que está languideciendo en estos momentos. Sí, bueno, la realidad es que la industria está en un momento convulso. En general, todo el tema de la industria audiovisual y videojuegos, etcétera, etcétera, está teniendo un problema porque estamos en el momento del bajón, de aquel subidón tan fuerte que tuvimos cuando la pandemia, que el nivel de consumo de contenido era brutal. Yo recuerdo que nos decían que intentáramos no visualizar contenido en 4K para no ocupar el ancho de banda. Recuerdo, no sé si os acordáis, de que Microsoft incluso no permitió cambiar los iconos de nuestros avatares para no recargar los servidores, porque había un problema de sobreesfuerzo a la hora de mantener todo el nivel de consumo que estábamos teniendo. ¿Eso qué hizo? Se contrató a muchísima gente para trabajar, y ahora está viniendo el bajón de todo aquello. Compañías, el otro día leí que Intel estaba encadenando años o semestres con pérdidas, y eso no había pasado en 30 y tantos años de historia de la compañía. Es decir, que estamos en un momento delicado porque estamos bajando de una montaña que se subió muy alto en el tema de consumo tecnológico. Y eso pues conlleva a ciertos reajustes que son dolorosos y dificultosos, y que hacen que en ciertos desarrollos como este, que ya estaba tocado previamente, recordemos que es que esta franquicia Halo ha sido de lo mejor que ha tenido Microsoft, pero claro, el momento de que Bungie se fue, se la dejó volar, se vendió, bueno, se dejó que la compañía se hiciera autónoma. Ojo, curioso que ahora es una compañía de Sony, comprada por Sony. Pero el caso es que, claro, cambió el creador, el espíritu, la manera de hacer los juegos, cambió totalmente. Y ahora pues todo mutó, intentó cambiarse a otra compañía que tuvo que adaptarse, tuvo que poner su sello de calidad, la comunidad tuvo que hacerse a ese nuevo sistema de realización, esa manera de enfocar las cosas que nunca se había hecho. Bungie se caracterizó por un gameplay muy duro, casi nada de trama, y 343 intentó dar un sello un poco más de intentar dar más personalidad al jefe maestro desde un punto de vista narrativo o de historia, y no, yo creo que no lo han conseguido. No creo que hayan sido los que han podido retomar o recoger la antorcha de lo que era el anterior desarrollo y hasta ahora que han llegado. Y mi idea sería, y lo digo así sinceramente, sin pensar que 343 Industries es una mala compañía, creo que deberían dar un paso al lado y dejar que otros, ahora que hay tantos estudios con Microsoft. A mí me parece que Bethesda tiene muy buenos desarrolladores para poder encargarse del producto, y yo creo que ahí podrían hacer cosas muy interesantes y muy buenas, porque pienso que 343 no, o The Coalition, yo creo que alguien podría meterse con esto y no son ellos precisamente los más adecuados. Sí, yo creo que el tema de las noticias ya, no tanto que ocurra algo así, sino el cómo ha ocurrido, porque ya sabemos que después de grandes desarrollos hay muchos movimientos dentro de los estudios, hasta el punto de que hay contratos que casi se finalizan, ¿no? A efectos prácticos al final de ciertos desarrollos, en muchos trabajos temporales. El tema es que se haya pasado de esta forma. Yo creo que Microsoft en algún momento ha hecho cuentas en estos últimos meses y ha dicho, vale, 343, que no sabe. Lógicamente va a seguir habiendo Halos, porque además Halo Infinite ha funcionado muy bien. Va a seguir habiendo Halos, pero no a corto plazo. Y el próximo proyecto de Halo seguramente esté en un predesarrollo muy temprano, en el que no necesiten a tanta gente. Y ahora que han hecho cuentas, se han visto, vale, pues tenemos que prescindir de unos y otros. También es verdad que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el tema de las leyes laborales está, podríamos decir que muy verde con respecto al resto del mundo. Y pueden pasar cosas como esta y pueden pasar cosas como ocurrió con Twitter, en los que un día estás trabajando y otro día no estás trabajando. Entonces es un poco, a ver, iba a decir una palabrota, ¿no? Pero es la verdad, es un fastidio muy grande para todos estos desarrolladores, pero bueno, sí, de aquellos barros estos lodos al final, el desarrollo de Halo Infinite le pilló a 343 en medio de la pandemia, tuvo muchos retrasos, ha sido un desarrollo hasta cierto punto bastante movido y no me sorprendería que haya sido de más de costoso para Microsoft. Entonces, pues bueno, pues una noticia que nunca nos gusta leer, pero que por desgracia se da siempre y en este caso se ha dado de una forma un poco sucia, hasta cierto punto. Sí, pero yo lo siento con una enorme pena o tragedia para lo que significa para la propia Microsoft la imagen y la figura de Halo y para los jugadores, por supuesto. Es que yo me acuerdo cuando salió que varios jugamos, vamos, yo mismo, mis impresiones fueron muy positivas. La inclusión del gancho a mí me gustó, aportaba esa jugabilidad más vertical, un mundo abierto que, sin fliparme, sí que me convenció. Pero es que luego tiene un final, que no voy a contar nada evidentemente, pero que no cierra cosas y a día de hoy no ha salido contenido que expanda la experiencia para el fan. Y luego el online, aquí le hemos dedicado un informe de misión a Halo. El online de esta saga antiguamente era un lugar al que volver continuamente. Uh-huh. Ahora hay tanta oferta que yo creo que nadie se acuerda de que existe un juego que se llama Halo Infinite. Y eso es triste, uh-huh, creo. Sí, yo creo que más que el problema del juego en sí, el problema es el mantenimiento de lo que es el producto que se vendió. Se vendió un producto, de hecho el nombre Infinite, se vendió un poco para, como diciendo, este va a ser el Halo definitivo, esto va a estar en el Game Pass como un producto eterno, en el cual siempre vas a tener contenido nuevo, van a estar añadiendo misiones, el mundo se va a ir llenando, ¿no? De alguna manera, con nuevas historias, con nuevas tramas, con el multijugador, le vamos a ir añadiendo cosas, eventos, todo para que tú en el Game Pass siempre tengas este juego que no salga de tu consola. Lo tengas ahí instalado y siempre tengas algún momento en el que volver, porque siempre va a estar. Y sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, eso en Sea of Thieves se hace muy bien. A la gente les recomiendo, a los que alguna vez hayan jugado y lo hayan disfrutado, que vuelvan de vez en cuando, que verán la cantidad de cosas que cambian, las cosas nuevas que meten, pequeñas cositas en jugabilidad, todo lo van como perfeccionando, cambiando, te lo van matizando para que lo vayas disfrutando, que no tienen problema en que te vayas porque saben que siempre que vas a volver lo vas a disfrutar. Pues aquí no. Aquí en Halo, a mí me ha pasado de volver a instalar y decir, bueno, y es lo mismo, ¿eh? Es la misma experiencia, con el mismo sistema, con las mismas cosas, no han completado lo que parecía que era un buen cajón para poder ir metiendo producto nuevo. Entonces yo creo que está un poco ahí el problema, que 343 no está cumpliendo su parte, que es la de mantener el juguete funcionando, moviéndose. Parece que se le han acabado las pilas. Es una lástima porque ni la saga ni los fans se lo merecen. En fin, yo imagino que toda esta reestructuración obedece también a algún tipo de respuesta por parte de Microsoft y que tratarán de poner las medidas necesarias. Y si siguen confiando en 343, imagino que también tienen sus cosas positivas que resaltarán y por eso siguen ahí. No lo sé. Bueno, última noticia del bloque de actualidad. Pasamos de Microsoft a Sony, porque PlayStation Plus Collection, no sé si todo el mundo sabe lo que es una selección de grandes éxitos de Play 4 que se ofrecen gratis a los usuarios de Play 5 que tengan suscripción a PlayStation Plus. Esta colección, que lleva disponible desde que se lanzó la consola, la Play 5 de Sony, hace ya más de 2 años, pues bien, ahora la compañía ha anunciado que ya no se va a seguir ofreciendo a suscriptores. Que además creo que en su momento también lo dijeron, pero era como en el futuro, de manera así como muy ambigua y nadie imaginaba que ese día llegaría. Ha llegado. Hay que especificar que quienes ya hayan añadido esos juegos a sus bibliotecas pueden seguir accediendo a ellos, que no se preocupen, siempre y cuando mantengan activa su suscripción a PlayStation Plus. De esta forma, hay que tener en cuenta que esta colección va a dejar de estar disponible a partir del 9 de mayo. Si alguien se lo pregunta qué juegos había, cuáles son esos 20 títulos, los grandes éxitos, tenemos Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remaster, Until Dawn, Uncharted 4, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5 y Resident Evil 7. Muchos números, pero bueno. Esto, que son 20 juegos desde luego de muchísima calidad, ya lo sabéis, que si tenéis una Play 5, que aprovechéis, que los canjeéis, porque a partir del 9 de mayo se acaba la promoción. Yo creo que aquí el único que lo habrá podido disfrutar es desde luego Juanjo, que es el que tiene la consola. Pero esto es una medida que era una manera también de que quien se comprara la máquina poder estrenarla, pues a lo mejor no tenía para gastarse 80 euros después de haberse gastado 550 o más por los packs y ahora pues ya no va a estar. Sí, yo siempre he tomado esta, que por cierto está bastante bien, no hay que negarlo. Yo cuando compré la consola y yo tenía la suscripción al Game Pass de mi Play 4 y lo único que hice fue meter mi usuario y mi contraseña como todo el mundo. Y nada, pues ya a disfrutar de estos juegos. Me parecía que estaba bastante bien, estaba muy bien. Sobre todo, bueno, yo ya había jugado a muchos de los juegos, porque son juegos de Play 4. Pero si tú te comprabas la consola de nuevas y no habías pasado por la anterior generación con la consola de Sony, pues es una maravilla. Tienes una selección brutal de juegos de la anterior generación para poder estar disfrutando mientras que pagues el servicio, mientras que lo pagues, siempre vas a tener esos juegos ahí, que me parece que está bastante bien. Pero también creo que era algo que se lanzó un poco en aquel momento como la única contramedida, entre comillas, a lo que Microsoft tenía como el Game Pass, que era cuando estaba aquello, porque ya estamos todos habituados, pero el servicio tuvo unos inicios y tuvo unos momentos de que la gente, pues era un poco la comedilla del sector y claro, Sony algo tenía que hacer y todavía no tenía perfilado sus tier list que tienen ellos más o menos ahora, que tienen unos tier donde poder suscribirte y dependiendo del tier, pues tienes una especie de Game Pass, podríamos decirlo así, de la propia compañía de Sony. No, eso no estaba. Y yo creo que esto fue lo primero que pudieron hacer de momento para ofertar, para que tú tuvieras un sistema de suscripción con un catálogo de juegos atractivo al que poder agarrarte y una contestación más o menos a lo que había por parte de la competencia. Yo creo que su función ya está superada. Ya Sony, como ya he dicho, tiene su manera de ofrecer algo similar a su público. Y aquí esto, pues por suerte o por desgracia, es una... Al final no gusta, ¿no?, que quiten servicios porque mola tenerlos ahí. Pero es algo que era más o menos lógico, porque si quieres juegos para jugar de manera mensual, Sony está dando un servicio para ello. Entonces, es como que tenían doblado el... Claro, porque muchos se repetirán, imagino. Claro, de hecho, bastantes. Era como una oferta, no doblada la oferta porque los juegos se repiten, sino porque al final, si tú quieres un servicio de ese tipo, Sony tiene un servicio de ese tipo. Si ya te gusta más o no te gusta más el precio, eso ya te arreglas tú con la compañía y con las ofertas que tengas en el mercado. Pero el caso es que ese producto está por parte de Sony, pero está en otro sitio, en otro espacio, en otro momento, a otro precio y con otras condiciones que no están mal, ¿eh? Yo también lo tengo, estoy suscrito y me parece genial. Entonces, que cada uno valore qué es lo que quiere y con quién lo quiere. Pero tenerlo en dos... estados o dos estratos de esas listas que tiene Sony no era, desde mi punto de vista, normal. Aunque entiendo al que lo critique, porque es que era muy cómodo estar en el en el sistema de pago más barato y tener estos 20 juegos de serie o de salida para poder disfrutar. Estaba bastante bien, pero evidentemente ellos no quieren que juegues a estos 20. Quieren que juegues pagando el otro nivel, el que es un poquito superior y que tiene bastante más contenido. Sí, a mí me sorprende incluso cómo se ha recibido esta noticia, incluso por parte de algunos medios, de alguna forma hasta cierto punto sensacionalista, ¿no? Como, oh, Dios mío, cierra aquí este servicio de PlayStation Plus, como si no fuera algo... A mí al menos me da la sensación de completamente medido por parte de Sony. Al final Sony, por un lado, tenía que justificar esta reestructuración que hizo en su momento de su servicio de suscripción para competir con el servicio de Microsoft. Y por otro, necesitaba también alguna justificación para que en los comienzos de PlayStation 5, que fueron muy duros y que fueron muy complicados, sobre todo para los consumidores, porque la verdad es que para Sony, Sony dejó de tener stock en su momento, y la gente lo estaba comprando, bueno, de una forma también incluso loca, ¿no? Que hablamos en pasado, pero que esto sigue, aunque se ha prometido que este año va a cambiar, yo a día de hoy sigo sin ver una consola al precio y sola en una tienda. A día de hoy. Claro, claro. Y todavía sí que es verdad que juegos exclusivos y demás no hay tantos. Pero, a ver, desde hace ya 2 años, creo que va a ser dentro de poco, que se lanzó la consola, hombre, no está... hemos avanzado, ¿no? Pero lo que decimos, para el consumidor, la verdad es que el comienzo de PlayStation 5 fue muy, muy duro. De alguna forma tenías que justificar el comprar la consola. Ahora que... bueno, pues que ya cada vez parece que el problema del stock se está solucionando y que cada vez hay más juegos... bueno, si no exclusivos, sí juegos en los que te prometen que la experiencia definitiva, como en el caso de God of War, es en PlayStation 5, pues bueno, pues yo creo que al final, esto al final son estudios de mercado, ¿no? Y esto son informaciones que tendrá la propia Sony de hasta cuándo mantenemos esto o hasta cuándo es rentable esto, ¿no? Porque no me resultaría raro que una de dos, o haya habido una bajada en las suscripciones, o desde la propia Sony hayan dicho, a ver, es que nos quedamos sin juegos significativos que dar, ¿no? Que justifiquen el propio servicio. Entonces, al final es algo normal, y como estabais comentando, PlayStation Plus sigue, y hasta donde yo sé, yo no estoy suscrito, pero hasta donde yo sé, ha mejorado bastante de unos años a esta parte, o sea que, bueno, si queréis juegos mensuales, ahí están, y esto es para quien tuviera el servicio. No sé realmente si la gente se puede suscribir y coger estos juegos antes de que se... Sí puede, ¿no? Se puede. Tú ahora mismo llegas, pues los reclamas y ya se quedan en tu biblioteca mientras pagues el plus. Esto siempre es así. Estos juegos no son para ti. Son para ti mientras estés con el servicio. Y se quedan ahí, y de hecho no se quedan solo en Play 5, sino que también se quedan para poder disfrutar, como son juegos de Play 4, en tu cuenta de una Play 4. Que hay gente que ha hecho la trama. No sé si seguirá funcionando, pero al principio se hacía un poco la trampita de que la gente logueaba en la consola la cuenta de un amigo y reclamaba los juegos con la cuenta del amigo, y entonces su amigo en su Play 4 tenía los juegos para poder jugarlo. Ya no sé si esto se podrá hacer. Lo di como un tip, pues si alguien quiere hacerlo antes de mayo, que lo pruebe, porque eso. Mira, pues son 20 juegos el catálogo de su consola. Ya ves, y 20 juegazos. Así que genial. Bueno, pues hasta aquí nuestro bloque de actualidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos las vías de contacto y volvemos para hablar con Nacho con unas curiosidades muy interesantes sobre su experiencia con Pokémon Españita. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com.

Este mes tenemos informe de misión de Street Fighter 2, que va a estar muy chulo, muy guay. Pero el siguiente es Sekiro Shadows Die Twice. Ahí hay que buscar un huequecillo, ¿eh? Hay que irlo... Sí, ahí... sí, uf, pero saca la agenda. Es que son muchas horas, ¿eh? Jugar ese juego. Esos juegos son de los que hay que tomarse en serio, ¿eh? Lo digo de verdad. Sí. Jugar a Sekiro es más... lo que es el gameplay es más que jugar un Souls. Está al nivel de una oposición, ¿eh? Sacarse el Sekiro. No por nada, es que tienes que poner todos tus sentidos, ¿eh? Cuando estás jugando. No, es un combate muy gratificante, pero muy exigente. Tú cuando acabas el combate te puedes decir cuando lo has hecho que lo has hecho bien, porque si no lo haces bien, no lo haces. Es así de simple. Aquí no hay tramas, historias, me pongo detrás de un muro y desde aquí le pincho y entonces no me pillas. No, aquí no funciona así la cosa. Aquí lo haces bien. O no, y claro, para hacerlo bien necesitas ponerte. Claro. Y a lo mejor no tengo el tiempo para ello, pero tengo el bagaje de habérmelo hecho ya, que eso, con eso me vale. Eso, hombre. Y después, que por ejemplo, mi hermano, que es un gran fan de Sekiro, tengo que decir desde aquí, mi hermano tiene el platino de Sekiro, y eso para mí es un orgullo de poder decirlo, porque poca gente puedo decir que lo haya hecho, y yo soy un poco el instigador de ello, así que me siento bien por haber conseguido hombre. Eso. Pues a ver cuando lleguemos a marzo qué pasa. Y también, bueno, Víctor, que gracias por estar aquí. Y tú también creo que jugaste a Sekiro y lo sufriste en el buen sentido. Sí, sí, sí. Sekiro, uf. Y además lo analicé en su momento para Navi Games. Y a ver, sé que es verdad que a mí me encantan los juegos de From Software. Son unos de mis favoritos. Pero tuve una relación muy... Amor-odio. Muy convulsa y sí, muy caótica con Sekiro durante mucho tiempo. Hasta que al final... Me reconcilié con él y bueno, yo también adelanto que si puedo estar para ese informe estaré, porque Sekiro es un juego apasionante del que hablar. Vale. Es que tengo que decir una cosa. Sí. A todos nos pasaba, y supongo que también le pasaría a Víctor, el momento Genichiro. Hasta Genichiro no sabes a qué estás jugando. Tú crees que estás jugando un Soul, te lo crees. Ah, mira, es un Soul con diferentes mecánicas, porque aquí no tiene la barra de estamina, jaja. Cuando llegas a Genichiro dices, no, esto no es un Soul. Esto es otra cosa y te enseña. Te enseña cómo se hacía antiguamente en el colegio, a base de palos con unas reglas. Te va dando bien hasta que ya aprendes. Sí, sí, hace cosas muy locas. A mí, bueno, para terminar, así un comentario muy rápido, a mí me pasa como con Elden Ring, que te puede gustar más, te puede gustar menos, tendrá sus flaquezas, pero luego te pones a analizar estos juegos. Por eso yo invito a todo el mundo a que cuando salga el informe de emisión lo escuche, porque cuando te gusten o no, cuando te pones a analizarlo dices, joder, es que hay unas cosas de diseño, están tan bien pensados, están tan bien dirigidos, están tan bien, que al final es que es imposible no quedarse embelesado con estos juegos, ¿no? Te gusten más o menos. O sea que invito a todo el mundo que lo escuche y yo estaré, vamos, ojalá pueda estar. Bueno, lo iremos viendo, ojalá que sí, que esté el mayor número aquí de fans de Sekiro y de From Software, y lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.